Son 7 módulos que le digo, ya hemos hecho 5 módulos, ¿no? Que básicamente han sido módulos de control de maleza, de cosecha, de plagas, y ahora vamos a dar el módulo de enfermedades en caña de azúcar, ¿no? El próximo módulo para concluir el año sería el mantenimiento de maquinaria y tractores. Con eso concluimos el curso de manejo del cultivo de la caña de azúcar. Que le decía que es un trabajo silencioso que lo vamos haciendo durante 11 años consecutivos, ¿no? Entonces vamos capacitando cañeros y técnicos en el manejo del cultivo de la caña de azúcar. Creo que es importante que mientras mayor información le pasemos a la gente, vamos a tener un cultivo mejor, ¿no? ¿Cuántos productores participan de este taller? Es variable, ¿no? Más o menos estamos hablando en torno de unos 40 productores por módulo, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos por el número de módulos que hemos hecho y por el número de años que hemos hecho, se hace un buen número de personas capacitadas, ¿no? En el cultivo, ¿no? ¿El taller del viernes dónde es? En el propio sitio, en las propias instalaciones. Como hacemos una parte teórica y una parte práctica, lo hacemos en las mismas instalaciones donde tenemos todas las comodidades para hacerlo así, ¿no? Es todo el día.